pa'l poblao, burrito, vamos pa'l poblao, que quiero meter bulla porque estoy enamorado, que quiero meter bulla porque estoy enamorado, Ponchito. ¿Estás escuchando? Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. La fiesta de la chaya porque llega el carnaval. Hola, hola, gente querida, oyentes de radios comunitarias del país, a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias, desde donde producimos esto que comienza y que se llama que suene Farco, la música del país, semana a semana, una hora, cada emisión, compartiendo en esta sexta temporada. Mi nombre es Sebastián Lino, desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires. Me acompaña Damián Mole, Radio Futura, La Plata, Buenos Aires también. Hola, Mole. Hola, Seba. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Un saludo a todas las radios comunitarias de Farco. Como bien decís, comenzando una nueva emisión de este programa semanal que hacemos en conjunto desde todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy, para no ser la excepción, tenemos un recorrido súper diverso en varias de las localidades que desde todo el país hacen su aporte, su reporte y su recomendación musical con la gran cantidad de proyectos artísticos que hay desde toda la región argentina. Semana a semana, distintos lugares pasan y distinta música también. Veremos ahora con qué vamos, pero primero les recordamos Instagram, que suene Farco, es nuestra red. Allí pueden ir siguiendo a cada uno de estos proyectos, a cada una de las radios, y hacer más fuerte las escenas y las producciones de nuestro país. Y mientras de fondo escuchamos al gran Tomás Lipán desde Jujuy interpretando Cueca de los Collas, vamos ya al primer reporte de la semana. Desde Bernal, Buenos Aires, Radio Ijuna nos presenta la música del dúo Bote. Del litoral al conurbano, con varias escalas. El dúo Bote está formado por la cantante y actriz posadeña Flor Bobadilla Oliva y el músico y guitarrista formoseño Abel Tesorieri. Este 2023 publicaron su segundo disco, Aromas del Tiempo. Flor describe al material como una invitación a parar la pelota y disfrutar del tiempo de ocio. Fue tejido un poco en la línea del primer disco que se llama Ferud, que es Agua que corre en guaraní, en esta instancia de volver al ocio, digamos, como una propuesta de volver al ocio. Justo hablábamos con una amiga y decía como, bueno, pero por lo general la música del litoral o el chamamé, y el chamamé en general te invita a bailar. Y acá hay algo más de quedarse. Digo, sí, no es quedarse quieto, es permanecer, sentarnos a escuchar, porque en este momento siento que una forma que estamos habitando muy, muy mortífera es el ruido. Es muy corto, es todo muy fuerte, es todo muy tum, tum, tum, mucha cuestión visual, es todo muy, viste, que uno puede cerrar los ojos y parar un poco por un lado, pero los oídos no tienen, no se cierra. La idea es como pausar. Es una situación de living, es una situación de guitarreada, bien intimista. Será muy hiriente a llevarle el estalaje mensaje a Arajauca. En un barquito la esquelita, el pereco, tere topa. A Upo Cuevo, a Penita Villa, San Pedro, Xereza. Pero nace en la jajo, te va un bollo y alba picuara. Suena dúo Bote con una invitada especial, Milagros Caliba, mi barquito de esquelita. Y aquí también con el tema Cambá Galleta. Nadie zapatea como él, con el sombrero para atrás y todo. toda la planta del pie lleva la huaina a su compás, dulce y altivo a la vez, y listo para enamorar. Y si el chamamé medio dulzón deja su nido en sus brazos, le cuenta cosas del campo y empieza a hablarle de amor. Y si entra la huaina a suspirar, él campanea su zaino, que está en lo oscuro esperando para enancar la pasión. Cambaleta, vení, mostrale a la gente cómo se baila en corrientes el chamamé del amor. Cambaleta, de un cielo lleno de estrellas te llevarás la más bella bailarín zapateador. Recordar viene del latín recordis, que significa algo así como volver a pasar por el corazón. Algo de eso hay en el dúo Bote. Es el litoral, pero para con Nabel lo que pensamos es que cada uno habitó un poco más o menos la música litoral o los momentos con la música. Para nosotros son los paisajes y tiene que ver con esto que se torna como un recuerdo. Algo que repito mucho, como un loro, pero que para mí tiene sentido y que cada vez que lo digo como que se va reafirmando, es que el recuerdo es algo que no se hace. O sea, sí se hace, digo, pero no es que vos te sientas a recordar. El recuerdo te agarra, te toma, sí, en un lugar random. Estás en un bondi y subió alguien con unas florcitas en la mano que te llevaron al patio de tu abuela, a una mañana puntual, a una textura, a una mano de abuela dándote la mano, a una mesa, cuando hablas de la mesa, a un aroma de un pasaste por un restaurante y justo usaron un condimento que ¡ta! Por eso siento que, dado el momento ruidoso que estamos viviendo, es necesario que busquemos un poco detenernos para emocionarnos, para conmovernos, para hacer lugar a otras preguntas, ¿viste? Incluso para incomodarnos desde este lugar, desde el qué nos está pasando, qué necesitamos, qué deseamos. Flor Bobadilla nació en Misiones, estudió en Córdoba y recaló en Buenos Aires, como que la fue trayendo el río. Con Abel se encontraron de casualidad y decidieron traer el litoral a esta región. En el dúo Bote habitan muchos estilos y ritmos latinoamericanos. Así lo explicó Flor. Nos conocimos acá en Buenos Aires, empezamos a generar este proyecto de a poquito. Hacemos música del litoral principalmente. Por supuesto hicimos otras cosas. El primer disco tiene un par de boleros y tiene música escondida. Este segundo disco le dimos más lugar al litoral. Y también hay una musiquita escondida que está ahí, que está como en un tinte latinoamericano, digamos. Es una música cubana. Así que hacemos música de puertos principalmente. Y con el tono y la temperatura de la música del litoral, pero en un lugar donde no estás en el baile, sino estás con un poco de perspectiva, que es lo que tuvimos que tomar nosotros para poder volver a nuestra música literal. No tocábamos ninguno de los dos música literal hasta que nos encontramos acá en Buenos Aires. Recién con esta perspectiva, con esta lejanía y con esta necesidad de recordar y traer la palabra, digamos, de allá, o el gesto de la comunidad nuestro propio, la tonada, el chiste, es eso, el gesto con la comunidad. Ahí fue cuando empezamos a hacer esta música. Entonces nuestra música tiene como una algo teñido. Es como subirte a un bondi y ver cómo pasa el paisaje de al lado. Esa es la búsqueda de nuestra sonoridad. Que suene el dúo Bote, que suene Acuarela del Río. Un canilla poi, una balsa, una guaina, una flor en el río. Un paisaje de cielo refleja en las aguas del Gran Paraná. Más allá, Camalote va flotando hacia la orilla. Qué aromada de sauces nos invita a soñar. Acuarela de río que pintas de luces mi dulce romance. En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor. Con su sol, con sus fúlgidos matices, con su brisa perfumada en mágico arrebol de un lento atardecer. A la deriva el bote va con mi amada. bañada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor, y apoyada en mi hombro me musita el oído mientras beso sus manos, completan mi dicha aromas de azar. Río que pintas de luces mi dulce romance, en el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor, con su sol, con sus fúlgidos matices, con su brisa perfumada, el mágico arrebol de un lento atardecer. A la deriva el bote va con mi amada por el río, meciéndonos con su vaivén que acompasa nuestro amor, y apoyada en mi hombro me musita el oído mientras beso sus manos, completan mi dicha aromas de azar. Mientras beso sus manos, completan mi dicha aromas de azar. A la deriva el bote va, a la deriva el bote va, a la deriva el bote, el bote va. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene, suene. Nuestra música. Estamos en el Que Suene, recorriendo la música del país. Desde Córdoba vamos con la recomendación de Radio Panamericana, la música de Carlos Alegre. A este nuevo encuentro del Que Suene, llegamos desde Córdoba para todo el país. Radio Panamericana les invita a conocer a este gran músico que se ha sentado en nuestras sierras cordobesas, pero que trae en su sangre y en su voz la cadencia del litoral. Buenas, mi nombre es Carlos Alegre, soy un cantautor e intérprete de música de raíz folclórica. Nací en la ciudad de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, zona de litoral y de humedales. Y actualmente vivimos con mi familia acá en la comuna de Casa Grande, en este hermoso rincón serrano ubicado en el Valle de Punilla. Hace más de 15 años que vengo forjando este camino en la música, el cual la verdad me ha llenado de satisfacciones y me ha llevado a recorrer lugares de muchas partes de este país, y a compartir con gente maravillosa, a compartir momentos, a compartir creaciones. Y bueno, la verdad que eso es lo más enriquecedor, ¿no? Para, en cuanto a lo personal. El camino de la música es profundo, sutil y expansivo, como la vida misma, llena de matices para percibir y devolver transformados en sonidos. Hace 5 años comencé esta etapa solista, y bueno, es una constante búsqueda de dejar reflejado un estilo personal, buscando dejar también una huella. Y bueno, sí, siempre atravesado, ¿no?, por la realidad en cada letra, en cada composición, buscando plasmar en la canción lo que son las vivencias de los días, ya sea lo lindo como lo otro no tan lindo, lo festivo como las luchas, pero siempre con una estética y buscando también mixturas. Carlos nos evoca con su agradecimiento a todo lo que vive alrededor de la magia que se produce arriba de un escenario. Magia compuesta por personas que conjuntamente lograron traducir sus dones en canciones. me resulta un poco paradójico el hecho de que, bueno, de que por ahí salga mi nombre en los carteles, por así decirlo, siendo que, bueno, trabajamos en grupo y somos varias familias laburando detrás. Así que, bueno, les cuento ahí un poquito y de paso desde acá les mando un gran abrazo y un gracias enorme también. Bueno, está Belu Moreira, que es mi compañera de vida, mamá de Arandú, nuestro hijo, que labura ahí en la producción general. Después, bueno, está el Fede Blázquez, en piano y saxo, también encargado de lo que es el estudio de grabación. Gustavo Celentano, vientos andinos, guitarra, sonido. El Daro Farías, en la percu. Y bueno, también Agus Camargo, encargado de la parte visual. Somos ahí, la verdad, todo un grupo que siempre está ahí tirando para adelante. Quiero aprovechar este valioso espacio para la difusión y contarles un poquito ahí de este material que estamos presentando, que bueno, es un álbum en formato audiovisual que lleva por nombre Raíz Profunda. El mismo está compuesto por 20 canciones, de las cuales bueno, son 15 de mi autoría, y también comparto ahí Diego Palavecino, amigos muy queridos. Y bueno, son canciones que han ido naciendo a lo largo de este camino que vengo transitando. Son canciones que bueno, creo que reflejan ahí un poco el sentir de quien les habla. Y bueno, el nombre de Raíz Profunda es una chacarera que hice cuando nació mi hijo Arandú, así que bueno, también está dedicado a él. La idea de este material es que sea abierto al público, a quien quiera escuchar y ver, y bueno, lo pueden encontrar ahí en todas las plataformas digitales, los videos en YouTube, en el canal de carlosalegre.ok, y bueno, también pueden ir siguiendo esta movida por las redes, carlosalegre.ok también en Instagram. Y este mensaje también muy importante que quiero dejarles antes de irme es que nunca hay que olvidar de que siempre la salida es colectiva. Nos despedimos con el tema Raíz Profunda de Carlos Alegre y abrazamos desde aquí a todas y a todos los oyentes de Foro Argentino de Radios Comunitarias. Su tiempo crezca, crezca hijo mío, hijo de esta tierra, hijo de este río. Cuenta lo que sufren pichones sin nido, cuenta lo que sientes, abrázate al gentío. Ofréndate como abrigo, lleva nuevos mensajes, ve y transita los caminos. Mas nunca lo olvides, que es tu nombre un rezo indio, rezo de esta tierra, en romance con el río. Sé zorzal y hornero, sé raíz profunda de un tronco añejo. Ah, las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Esto es El Que Suene. Recuerden seguirnos en Instagram, Que Suene Farco. En nuestros recorridos habituales de cada semana, habitando y conociendo la música de cada rincón del país desde todas las radios comunitarias de Farco. Como es el caso de la recomendación siguiente. Desde Capilla del Monte, una radio muchas voces, nos trae la música de Víctor Pintos. Bienvenidos a la audiencia del Que Suene. Desde las tierras del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, vamos a presentar a Víctor Pintos. La música para mí es todo. Lo que me pellizca el alma, me contuvo, me contiene y me sigue sosteniendo en momentos críticos o momentos alegres. Víctor Pintos, me dedico a la música desde muy chico, de muy temprana edad. Que lo que tengo conocimiento, bueno, a los 12 años compuse mi primer tema. A partir de ahí ya no paré. Y bueno, tuve la suerte y también la consecuencia de que mis padres me regalaron mi primera guitarra y ahí comencé a componer, en la cual tenía la más suerte todavía que mi hermano me ayudaba con los arreglos de los temas. Es un poco mayor que yo y bueno, con conocimientos de música me iba guiando en la estructura de cada uno de los temas que iba componiendo. Tuve un par de bandas, fui siendo cantante de alguna de esas bandas y después me dediqué a ser solista, a más que nada manifestar lo que yo componía y temas de algunos otros autores, por supuesto. Ya tenía 16, 17 años, formé un dúo que se llamaba Sauce y hacíamos temas de pastoral, de vivencia, ya íbamos más al folk. Y obviamente también me echábamos temas míos que componía y que bueno, a mi compañero de dúo le gustaba decir, vamos a hacer este tema. Bueno, pues seguí y con los años me fui metiendo en otros ritmos. Después, obviamente, con el tiempo fui variando, fui cambiando. Me dediqué mucho a hacer y componer temas, ya de una manera diferente, ¿no? En el cual por ahí, si me tocaba grabar en un disco, por ahí grababa 7 o 8 temas y eran todos diferentes. Y me acuerdo que cada vez que por ahí teníamos que arreglar un tema en la sala, me decían, pero esto es un tango. situación de ganaste de grabar una balada y ahora venía un tango y sí, de repente por ahí aparecía, no sé, un chamamé y era una cosa que... Pero bueno, me divierto muchísimo, me encanta muchísimo. Siempre digo, somos muy afortunados en este país de tener la música que tenemos, ¿no? Porque por todos lados donde andes, en inglés de diferentes raíces, de diferentes culturas, y eso es lo que a mí me atrapa, ¿no? De cada lugar donde estoy, siempre saco algo. Más allá del continente, ciego y sordo de la razón, existe la verdad, aquella que ocultó el conquistador. Abre tu grito de guerra y sublevación, que sea tu sangre en la tierra, la flor del amor. Comanda la vera, las tropas del sol, libera tu pueblo, come chingón. Cuando explotó la tromba en el año 83, 84, cuando nace acá la democracia, a mí me voló la cabeza, literal, y dije, wow, esto es lo que realmente venía buscando sin saberlo. Cuando escucho por primera vez a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, yo ya venía siguiendo a León Gieco y todo ese tipo de cosas, pero fue algo que ya me llevó por ese lado. Entre la arena y el mar se funde tu nombre. Déjame bajar a la luna hasta tu patio y abrigarme con tu nombre. Y descalzo caminar y ver en el mar tu nombre. Veredas de un viejo barrio, entre las calles está tu nombre. Déjame beber de tu corazón la fiebre maldita de este viejo amor y poder girar entre tu sangre y tu nombre. Se funde mil caracoles. Déjame bajar la luna hasta tu patio y abrigarme con tu nombre. Mis canciones, por lo general, en mis principios fueron un lápiz, un papel, y nacía por ahí la melodía, o por ahí nacía la letra, y ya ahí le ponía una melodía encima. Pero después, con el tiempo, me empezaron a pasar cosas muy extrañas, en las cuales amanecía tarareando una canción, y en lo que tenía la grababa para no perder toda esa sintonía, que no sé de dónde venía. Y hasta inclusive muchas veces me ha pasado de cantar canciones y tener letras que cuando me despertaba las escribía. Y es el día de hoy que por ahí todavía eso sigue funcionando, gracias a Dios, en mi cabeza, ¿no? Entre arena y el mar se funde mil caracoles. Déjame bajar la luna hasta tu patio y abrigarme con tu nombre. Descalzo caminar y ver en el mar tu nombre. Déjame bajar la luna hasta tu patio y abrigarme con tu nombre. Y descalzo caminar y ver en el mar tu nombre. Reportamos desde la 98.1, una radio, muchas voces. De a poco vamos llegando a los minutos finales de esta edición, no sin antes recorrer otro proyecto más, en este caso una recomendación de FM Sierras y la música de Tantanacuy. Hoy desde FM Sierra 107.9 en San Pedro, Córdoba, les compartimos el sonido del Tantanacuy tras la sierra. Un encuentro que va por su edición número 16 y que reunió durante 3 días, 14 talleres y charlas y más de 40 propuestas artísticas entre danza, música, teatro y circo. Esta vez se realizó en el camping de Piedra Pintada junto al río de los Sauces, muy cerquita de la ciudad de Villa Dolores, los días 27, 28 y 29 de octubre de este año. El material que les compartimos hoy se generó durante una transmisión en vivo desde el encuentro de La Colectiva, un programa colaborativo que realizamos junto con Radio San Javier y Radio Las Chacras. ¡Aire! El Tantanacuy es un abrazo eterno. Tantanacuy es un encuentro muy lindo de gente, un abrazo grande, fraterno. El Tantanacuy es una forma de vida. Es como el ideal de lo que vos querés para tu vida. Desde hace 15 años nos encontramos a compartir un fin de semana de fiesta y resistencia popular. 27, 28 y 29 de octubre. Este año la cita es en el camping Los Álamos de Piedra Pintada, pegadito a Villa Dolores. Talleres. Espacio para las niñeces. Escenario al mediodía y a la noche. Nos encontramos porque creemos en el valor de cada abrazo, cada mirada y en la potencia que el arte nos da para entendernos y para mirar el mundo. Les esperamos para seguir construyendo resistencia y fiesta popular. Y acá estamos bancando la bronca con la mirada en alto y sin miedo a la sombra, pues míranos, ahí vamos bien agarradas. Tantanacuy, en voz quechua quiere decir encuentro. A eso te invitamos, a encontrarnos en el valle de Tras la Sierra. Algo que perder al suelo. Traigan la zunga. El Tantanacuy es un encuentro que nace en el año 2008 en Río Cuarto por las ganas y necesidad de compartir con amistades un momento lindo, y eso se fue transmitiendo y pasando en el tiempo y llegó hasta hoy, que ya es el número 16 que viene sucediendo, y bueno, se vino para Tras la Sierra. Y bueno, y siempre sumándose gente nueva, gente con las mismas ganas de compartir y de hacer. Ahí nos encontramos todos los años en el mes de octubre, creando, armando el espacio, dándole forma, invitando gente. Siempre la intención es sumar gente, porque esto es de puertas abiertas para el que se quiera sumar. Sí, ahí arranquemos por la música. Por ejemplo, en esta edición van a pasar 40 bandas, entre bandas, solistas y... ¡Wow! Y DJs. ¡40! ¡Wow! ¡Tremendo! Sí, tenemos talleres. Tuvimos hoy a la mañana 3 talleres. Uno de sanación corporal y emocional. Otro, una charla sobre astrología. y el tercero un juego interactivo. Los veo que todavía están jugando, seguramente. Todavía se quedaron, se pararon de horario. Obvio. Y a la tarde tenemos un taller de radio para niñes y adolescentes, Radio Tanta, que lo hacen las chicas de la Biblioteca de Travesía. Uh-huh. Después tenemos taller de samba, taller de afro, de danza afro. Tenemos una charla sobre medicina china. Tenemos que más, a ver, construcción de juguetes con materiales reciclados. Esa es buena, ¿eh? Está buenísima. Buena, ¿eh? Y mañana tenemos construcción de instrumentos. Mirá. Con el pasar de los años nos fuimos dando cuenta que era necesario dividirse en comisiones para optimizar la organización de todo esto, que es muy grande y es mucho. Y mueve mucha gente, porque mucha gente viene que se siente invitada y entonces nosotros sentimos la necesidad de incorporar a esa gente. Bueno, nos dividimos en comisiones, se organiza previo, hay un laburo muy, muy grande previo a todo esto para que suceda como nos gusta y queremos que suceda. Y después, durante el evento, es importante el trabajo de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Como, creo, como buen movida comunitaria, es importante el trabajo chico y grande de cada una de las personas que está acá. El que junta la basura, el que limpia el baño, hay el unas, que respeta a su vecino y a su vecina, como... Eso es para mí como el Tantanacui, es un trabajo comunitario que donde cada una es importante. Y como dice algunos carteles que dando vuelta por el Tantanacui, si ves alguna tarea que nadie está haciendo, es tuya. Exactamente. Sí, entender que es una movida autogestiva y que cada cual el aporte es súper importante. Y es que el Tantanacui tiene un protocolo de géneros. Contanos un poco cómo se gesta esto, por qué, cuál fue la necesidad y el resultado, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Bueno, en realidad este año lo tenemos escrito, lo tenemos en papel, lo tenemos más trabajado. Si bien lo veníamos charlando y teníamos acuerdos que estaban ahí presentes, no queremos esto, si pasa esto, pero bueno, no nos habíamos puesto a laburar, a ponerle el cuerpo, a escribirlo, a rever protocolos de otros espacios culturales, de, bueno, diversos protocolos que también nos invitaron a ver por dónde y qué leyes amparan estos protocolos, porque también está bueno tener en claro que el protocolo no es un capricho, no es algo que inventamos nosotras, sino que es algo que está sucediendo en un montón de lugares y sucede, ¿no?, a raíz y en respuesta de un montón de violencias que se viven sistemáticamente y sobre todo en las agrupaciones grandes y agrupaciones colectivos de trabajo donde habitamos mujeres y habitamos varones y disidencias. Siempre es más fácil ver las violencias diferencia de lo que pasa por fuera de casa, sí, que lo que está pasando adentro. Entonces ahí fue empezamos a ver que eso, que había compañeras, compañeros que, che, no me siento cómoda, bueno, ¿qué empieza a pasar con eso? Y un poco el protocolo, la idea en general de los protocolos es eso, es empezar a habitar espacios libres de violencia, donde cualquier persona que lo habite no se sienta incómoda, que nadie pueda decirte lo primero que se le ocurre, ni violentarte, ni decirte algo que te incomode con tu cuerpo, con tu persona, que tenga que ver con vos. Porque eso también tiene que ver un posicionamiento político, en un recorrido que hizo una agrupación con respecto a un género, ese recorrido que fue territorio, que se habitó, que se transitó, que se vio lo que no servía, nos sirve a nosotros. Claro. Es como nos pasa con el Tantanacui, cada cosa que en el Tantanacui funciona, que tiene que ver con la esencia, la transmitimos a las personas nuevas que vienen. Eso es hacer historia y esa es la identidad de los espacios. Entonces la identidad de los protocolos de género que transitaron otros compañeras, otros compañeros, nos sirve a nosotras. Entonces tomamos, bueno, a ver, mirá, acá hacen de esta manera, llaman a las partes, charlamos, hay unas compañeras, bueno, ¿cómo se va haciendo cada paso cuando alguien viene a decirnos, che, me estoy incomodando, no quisiera habitar este mismo espacio con esta persona? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? Desde un lugar amoroso también, y no de choque, sino de, bueno, queremos construir otra forma de encuentro y de vínculos. Andaré tentada de llamar a mis demonios para escapar de mí, pero sé que si caigo volveré con más fuerza. En un momento donde todo será crisis, ya sé si al hacer la canción pasa a ser una psique liberando energía vital. Cuando se parte de mí, andaré suelta, resuelta, reloja, recuerda. Cuando se parte de mí, cuando se parte de mí, andaré suelta, resuelta, reloja, recuerda. Cuando se parte de mí, andaré suelta, resuelta, reloja y recuerda, reloja. Espacios que resisten en la resistencia de amarse a sí mismes. Revolví a tirar el tener que explicar esto que soy hoy, hoy quién soy, hoy soy quien quiera, con quien quiera, cuando quiera. Ay, disfrutando de este ranchito feliz, la resistencia en el arte. Hoy levanto la mano para manifestarme. Bailo, bailo y bailará en el tanta gozando una vez más. Espacios donde no se corta la misma mirada, un rincón en la tierra, amarse y seguir resistiendo. Un rincón en la tierra, amarse y seguir resistiendo. Está presente, libre y consciente. Somos miles para donde quiera que mire. Muchas, muchas gracias. Estamos con Pablo, Pablo, de la Comisión Vecinal acá de La Pintada. Y este Tantanacuy está sucediendo acá en el camping municipal, un poco gracias a Pablo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien y muy felices de estar acá. Tu amplitud me sorprende, te admiro, no sé, me encanta, porque está buenísimo el lugar. Y me acuerdo que dijiste, ¿por qué no vienen acá? ¿Por qué no hacemos el Tantanacuy acá? Sí. ¿Cómo fue? Contanos eso. Mirá, eso fue algo que estuvimos hablando con Hugo, que Hugo me había comentado un año atrás, el tema de que se podía generar un espacio acá en La Pintada, y nos encantó la idea. ¿Conocías el Tantanacuy? Sí, ya había ido varias veces, sí. Me encanta lo que se genera alrededor del Tantanacuy, dentro del Tantanacuy, es alucinante. Y hacerlo, haberlo hecho acá en Piedra Pintada es un sueño que se hizo realidad, porque es una forma de comunicarnos. El entorno de la Piedra Pintada, que siempre fue un poquito postergado, ¿viste? El lugar no se conoce mucho, no se conoce el río, no se conoce el ambiente. Totalmente, es un río precioso y muchos no conocíamos. Y también ser parte de este corredor de Tras la Sierra, ¿no? La Pintada, claro, está aquí dentro, somos sí, nosotros. Somos nosotros, exacto. Y esta, como te digo, este intercambio de sociabilización es, me encanta, está buenísimo, no solo para el lugar, para nosotros, para todos, para el municipio, para las comunas, siempre siempre priorizamos lo que es la mentalidad comunitaria, y eso es fundamental, ¿viste? Más allá de cualquier partidismo, si claro, no hay comunidad. Cuando ingresamos como comisión hace más o menos 6, 7 años, empezamos a trabajar directamente. Empezamos a trabajar antes de ser comisión, ¿no? Ya limpiando el río, haciendo algunas cosas con los cestos de división de la basura. Allí donde el sol abraza lo alto, pintando rincones de dorado. Allí donde en los cielos se siente silencio. Donde el suelo susurra serio, allí se siente caricias del viento. Sonrisas esperanzadas, el canto da respiro al alma, canto de mi madre tierra y de mis ancestros. Allí donde se eleva mi canto, donde la razón va sembrando antigua mirada eterna soledad. Suelo de animal, cielo alto, manto de estrellas, sobre el camino antiguo a soledad. Allí donde el sol abraza lo alto, pintando rincones de dorado. Allí donde en los cielos se siente silencio. Allí donde se eleva mi canto, donde la razón va sembrando antigua mirada eterna soledad. Suelo de guitarra y en lo alto, manto de estrellas, sobre el camino antiguo a soledad. Metete en Instagram, Tantanacuy, y encontrás toda la info para ser parte de este encuentro. Instagram, Tantanacuy, _traslasierra. 3 días del mundo que soñamos. Un hermoso abrazo. ¡Vamos que se viene! Te prometo que es así. Los pájaros cantan para tus penas. gusta con nadie. Tunandakai. No sé decir. Tunandakai. Tunandakai. No me acuerdo el nombre del encuentro, Juliana. ¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Ahora sí, vamos llegando al final de esta edición del Que Suene Farco, sexta temporada, una hora de duración, venimos encarando y una hora en que han sonado un montón de proyectos musicales, los cuales pueden buscar y seguir a través de nuestro Instagram, por ejemplo, que es Que Suene Farco, allí están etiquetadas, así como las radios, seguramente desde donde nos están escuchando ahora, sea alguna de las que ha aportado, y si no, también pueden recordarles y hacer que se acerquen, ¿no? Tirarnos mensajes, decir desde dónde nos escuchan, todo eso hacia la red de comunicación del Foro Argentino de Redes Comunitarias y especialmente esta faceta, la musical, la artística que recorremos y que se basa básicamente en eso, ¿no? En recomendaciones, encuentros, en ir descubriéndonos entre sí a través del país. Así es, Seba, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y les contamos que aún quedan varias semanas de lo que queda de esta temporada para reencontrarnos en alguna próxima emisión con las recomendaciones que habitualmente vamos recibiendo. Sigan escuchando la programación de su radio favorita, de su radio amiga, y les esperamos la próxima semana con mucha más música e información cultural desde cada rincón del país. Por acá les saluda Damián Mole desde Radio Futura, La Plata, Buenos Aires, mandándoles un gran saludo y esperamos reencontrarles en la siguiente emisión. Será hasta la próxima, Mole. Acá Cebalino desde Radio Estación Sur, La Plata, saludándoles y pronto, pronto, más música, siempre. Y de la mano de las radios comunitarias, mucho mejor. Y de fondo, seguimos escuchando a Tomás Lipán con Viva Jujuy. Hasta la próxima. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas y renegrida de mi morena. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas y renegrida de mi morena. De mi morena, collita mía, no te separes de mis amores, tú eres mi vida. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. No te separes de mis amores, tú eres mi vida.